Cabrona. Perdóname, Jesús, es que me ha hecho. Ha empezado. Ha empezado esta. Ha empezado Marijose y ha contagiado a. Aguro, el bastón. ¿Dónde lo has dejado? El tabaco que hay que dejar. Ay, el abuelo y los cojones. El abuelo y el listón. Cuando la peinen, la pero que eso, que no era buena. Que otro a lo mejor dice, no, claro. Es mi madre. Y vamos, a mi madre no le ves el pelo. Sin... Mi madre tampoco, si la siente mi madre. A ver, si es que y tú estás aquí, grabando, que no estaba preocupada. Sí, que tiene mucho humor. Mi madre, ya te digo, si es que no. Si no te lo tomas así, entonces ¿qué? Me hubiera tirado toda la semana metido en la habitación sin salir. Mi madre. Sí, me pongo un busca. Aquí que me tope aquí un par. Es que me río mucho. Tú me das la señal. Es que la tenía el pisador puesto. Se dice aspis. Qué pelota, qué pelota la tía. ¿Cómo? Él dice me aburro. Me aburro. Aspis, asno. Son malos que a ti te gustan. A ver. Una niña le dice a su madre, mamá, ¿por qué tenemos una rajita entre medio de las piernas? Y dice, porque si la tuviéramos en la espalda seríamos una hucha. Ay, la rajita de la hucha. Buena mano. Pero Brad Pitt sí le pega un tiro. Al psicópata. Atención. Pregunta, digo, atención, cierre.